Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, lluviosas, ¿no? Lindo para escuchar radio, escuchar algunas noticias y después buena música. Nosotros te garantizamos que vas a escuchar buena música, seguro. Quiero agradecerle a Eli en la operación técnica, como nos acompaña todos los miércoles. Gracias por estar con nosotros. Y a Camilo en la producción y algunas cosas que ustedes escuchan. Y después seguramente hará alguna columna sobre cine. Hoy vamos a tratar de hablar de cine porque últimamente estamos hablando mucho de fútbol, campeonato del mundo y otras cosas, y hoy esperemos que Camilo nos garantice alguna buena película para comentar. Bueno, si hoy tendríamos que ver qué es lo que más se escucha en los medios, bueno, sin duda es todo lo que tiene que ver con las internas, ¿no? Ya han lanzado todos la campaña electoral, sobre todo en la provincia. Recordemos que son en septiembre, no falta mucho tiempo, y eso hace que la agenda política esté muy instalada en todos estos temas, descuidando cantidad de temas que nosotros después vamos a pasar algunos audios y a comentarles. Hay muchos temas que son importantes porque se dan en un momento muy especial. Hablo de despidos, hablo de movilizaciones, hablo de achicamiento del Estado, hablo de decretos, hablo de institutos que se cierran, hablo, bueno, de esa cantidad de cosas. Pero los medios están fundamentalmente en la interna. Kicillof, Massa, Máximo. Cantidad de relatos, uno nunca sabe porque según la fuente que uno consulta le dicen una cosa diferente. Se maneja mucho en las redes y fundamentalmente en los medios, en las radios y en la televisión, aquella información que las fuentes quieren que se conozca, ¿no? Entonces, en determinado momento, bueno, conviene para tal hablar de que Máximo le quiso pegar a Katopodis, que Katopodis está con Kicillof, y porque Katopodis habló mal de la Cámpora y el otro habla mal del otro. Bueno, pero dentro de todo esto, lo que uno ve que lo que se está es, pasa todo esto, se está haciendo lo que bien definía Perón, ¿no? Que decía cuando los gatos se pelean es porque se están reproduciendo, ¿no? Y más o menos pasaría algo así cuando es entre ellos, ¿no? Porque uno ha escuchado cosas decir de un peronista, de a otro peronista. Bueno, hay ejemplos, ¿no? Alberto Fernández, uno de los que más aportó a la imagen de corrupta de Cristina Fernández fue Alberto, ¿se acuerdan? Con todas las cosas deplorables que decía él que hacía Cristina, y bueno, que hablaba también de corrupción, etcétera, etcétera, pero después terminaron juntos. Es decir, puede pasar todo esto. Seguramente todo lo que dice uno del otro es cierto, ¿no? Porque fíjense ustedes cómo Alberto Fernández acusaba de corrupción a Cristina y terminó él que se jactaba y le decía a veces en reuniones cuando Cristina le quería sacar la lapicera, digamos, él decía, bueno, pero yo y este gobierno nunca fue corrupto, yo no fui corrupto. Y bueno, y después nos enteramos de todo lo que pasó con los seguros, bueno, ni que hablar su actitud, siempre rodeado de muchas mujeres, porque sacaba leyes para que le caía muy bien al feminismo y después resulta que era golpeador, de alguna manera casi confeso. Bueno, ahí la situación es más o menos esa. Es decir, muchas peleas, ¿por qué? Porque están con la lapicera para ver antes del sábado, que vence la presentación ya de las listas, se presentaron las alianzas, ¿no? Ahí la pelea está así. Yo creo y lo vamos a corroborar el miércoles que viene, que van a terminar arreglando todos los sectores, porque es una cuestión de supervivencia de esos sectores y de alguna manera la bronca que hay, mucha bronca que hay contra el gobierno de Milei, bronca que es que realmente es justificable, ¿no? Un gobierno atroz, impiadoso, inhumano. Una manga de, bueno, ustedes imagínense de qué quisiera decir. Dice, ¿qué dicen del otro lado? Dicen, nos juntamos y va a haber para repartir y va a haber para todos porque este gobierno lo echamos. O se va a ir, le vamos a ganar. Eso es lo que dice estos sectores y por eso saben que, bueno, están arreglando hoy es una elección solamente en septiembre, que es, recordemos que adelantó Kicillof las elecciones en la provincia de Buenos Aires, solamente a legisladores, concejales, intendentes, senadores provinciales, es decir, es una elección provincial, pero les podría dar una encuesta y un panorama de lo que puede pasar en dos años más, es decir, en el 27. Y siempre recordemos que cuando se arman las listas, nadie se queda sin nada, porque aquel que dice, bueno, vos vas a ser candidato a diputado, el primero, el segundo, el tercero, el quinto, los que saben que van a entrar, el décimo, no tengo hoy la cifra de cuántos van a entrar, saben que ese diputado, al otro que quería el cargo, se lo lleva de senador, o se lo lleva de asesor, lo mismo con el senador, al otro se lo lleva de asesor, entonces empiezan, es decir, estas elecciones para la oposición y también para el oficialismo no deja de ser un reparto de cargos, mucha gente que vive de la teta del Estado, mucha gente de la casta oficialismo o oposición, así que van a terminar arreglando porque ya no hay ideología. No hay ideología. La ideología es cuando nosotros somos oposición, nos ponemos en contra de lo que vos hacés porque creemos que está mal arreglar con el Fondo Monetario Internacional, no aumentarle a los jubilados, etcétera, etcétera. Y cuando somos gobierno, todo eso pasa a estar bien. Arreglamos con el Fondo Monetario Internacional, le bajamos los salarios a los jubilados. Es decir, eso ha pasado así. Lamentablemente es así. No hay atrás ideologías, no hay atrás ni sentido de pertenencia, nada. Lo que hay atrás es un reparto de cargos y después viendo ahí alguna ley en cual se puede hacer un manguito más, un mango menos, pero en esto se ha transformado lamentablemente las elecciones. En este caso va a ser en la provincia de Buenos Aires, pero ha pasado así en la capital, ha pasado así en el Chaco, en Santa Fe y en todos los lugares que hay elecciones pasa exactamente lo mismo. No hay una convicción, o son muy pocos, o por ahí va alguno que sí va con una convicción y ese o no saca votos, o saca el 1 o el 2%, directamente le da miedo presentarse, o no puede presentarse porque le falta plata. Porque recordemos que para todo esto hace falta mucha plata para las campañas electorales. Y del otro lado está el gobierno, ¿no? El gobierno también ahora nos deleita con la comedia de las internas, comedia o tragedia, pues yo creo que cuando las disputas son entre malos, tanto lo que hablaba recién en la oposición, que son todos malos, porque todos han tenido cargo de gobierno y todos nos han hecho mierda, Cristina, Alberto Fernández, Kicillof, Massa, Máximo Kirchner, todos, estos han sido malos. Cuando es entre malos, entonces ahí es el problema, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, no, pero si de esta interna, yo que estoy en varios WhatsApp de el compañero peronista, y uno está de un lado y critican a los otros, y le dicen a unos que le dicen a Cristina que se baje, y los otros le dicen a Kicillof que Kicillof está ahí gracias a Cristina, etcétera, etcétera. Por ahí lo creen, algunos lo creen, pero la realidad, lo que uno ha visto, es que todo esto es una pelea entre malos, y es una pelea, como decía antes, para ver quién tiene un cargo más, un cargo menos, es decir, una pelea por las cajas, por la plata. En el oficialismo pasa exactamente lo mismo. No hay diferencia, ¿no? La alianza que se forma con un sector del PRO, del oficialismo, ahí vemos también lo mismo, vemos gente que está hace años que está en cargos, que nunca han resuelto absolutamente nada, que nunca hubo un tiro para los pobres, para la justicia, digo un tiro, algo para los pobres, algo para la justicia, no un tiro con la represión que es a lo que nos tiene acostumbrado este gobierno. Entonces también ahí vemos peleas de caja, pero hay una novedad en estas peleas de caja, que sí hay una pelea entre dos personas muy diferentes que se unieron para ganar las elecciones, muy parecido a el Alberto Fernández y Cristina, ¿no? Fernández diciendo que Cristina era corrupta y todo, y termina aliado. Bueno, acá en este caso tenemos una vicepresidenta que podríamos decir que es nacional y popular, lo ha demostrado varias veces, populista, es decir, muy parecida a la gente que maneja o que hay alrededor del peronismo, ¿no? Como populismo, muy populista, una mujer populista, nacional y muy. Yo no quiero calificar porque es un tema, en radio no conviene calificar, pero digamos que sus acciones antes de ser candidata a vicepresidenta dejaban mucho que desear, ¿no? Sobre todo con un tema tan caro como es el para los argentinos, el tema de lo que vivimos en la dictadura militar, lo que pasamos, la dictadura militar. Bueno, en este caso, mi caso personal, ¿no? Lo que me ha pasado en los años 70, etcétera, etcétera. Esta mujer, abogada de delincuentes, de genocidas, llega a la vicepresidencia y se junta con este otro hombre. Tampoco quiero calificarlo mucho, pero decir que lleva adelante políticas atroces, que, o decir que lleva que es un impiadoso, decir, no voy a nombrar crueldad porque ya me tienen podrido con la palabra crueldad, pero entonces doy sinónimos. Y se juntaron con intereses comunes. Y esta pelea o esta interna también es entre malos. No es entre buenos. Uno quisiera decir, no, es una interna entre buenos. Che, mirá, el de acá está en contra de la que estaba con los militares. No, pero es decir, es un tema por el poder. Una mujer caracterizada, provocadora, muy vinculada al peronismo, que, bueno, que ha puesto un busto una de las más grandes asesinas y perseguidoras presidenta que hemos tenido en la Argentina, ¿no? Que no está presa porque ha sido protegida por la CGT, protegida por el peronismo, que ha sido Isabel Perón. Porque todos sabemos que Isabel Perón fue la responsable de esa masacre que comenzó antes del año 76, ¿no? Y esa la sufrimos, ¿eh? Muchos de nosotros fuimos perseguidos en esa época, estuvimos presos en esa época, etcétera. Pero yo no vine a hablar de mí, vine a hablar de la situación. Entonces tenemos a esta mujer ahora que quiere avanzar, porque dice, si se cae este hombre, el impresentable, yo puedo avanzar y puedo hasta llegar a ser presidenta. Entonces empieza a decir algunas cosas que son hasta lógicas. Dice, bueno, que no viaje tanto en avión y que no le dé tanta guita a la CIDE, tanta plata a la CIDE, y que le pague mejor a los jubilados, dice esta mujer. Pero también en el fondo es todo parte de esto que hablábamos al principio, ¿no? Siempre cuando uno está en la oposición, se opone a alguien, está a favor de los jubilados, está a favor de la distribución de la riqueza, está en contra del Fondo Monetario, está, ¿cómo hace la otra oposición? Cuando después llegan al gobierno hacen exactamente lo mismo. Y entonces en esta interna tenemos ese problema, tenemos a esta mujer que sería el recambio de este hombre, que lo que ha hecho hasta ahora realmente ha sido llevar adelante políticas que acá lo hemos comentado miles de veces, hemos hablado miles de veces. Hoy vamos a volver, después vamos a hablar de las jubilaciones, vamos a hablar con el defensor de la tercera edad. Y bueno, ustedes saben qué es lo que pensamos de este gobierno. Así que, a no ilusionarse con las internas. Unos se juntan por plata, otros se separan por plata, pero se pueden volver a juntar por plata, y lo que está en juego es quién va a tener un carguito más, un carguito menos, quién va a tener mejor la cuenta corriente, quién va a poder ser diputado para, si está en la oposición, jodernos, o ayudarnos, y si, perdón, si está en la oposición, ayudarnos, y si está en el gobierno, jodernos, como es lo que pasa últimamente. Así que, digo, una pelea entre malos en la provincia de Buenos Aires, entre todos los de la oposición, llámese Massa, llámese Cristina, llámese Alberto Fernández, llámese el Partido Renovador, llámese Máximo, llámese lo que se llame, una pelea por la caja en la provincia y una pelea por la caja y cómo llevar adelante estas políticas de denigración de los argentinos, por otro lado. Ahí se van a repartir los cargos y nada más. Así que yo siento decir todo esto, porque no sé, espero, creo, insisto, hablo, para que por favor podamos hacer una alternativa a los populismos, porque así no vamos a llegar muy lejos. Esto es Los Locos de Buenos Aires, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde, y ahora les voy a contar algo. En estos momentos, o desde hace unos años, se banaliza mucho la palabra dictadura. Es decir, en la época de Macri fue un hit, ¿no? Era Macri basura, sola dictadura, y se insistía, cuando realmente había libertad de expresión, libertad de prensa, no se censuraba ninguna canción. Era muy difícil poder creer que Macri era la dictadura. Más allá de que ustedes saben todo lo que hemos dicho y hemos hablado de Macri, persona que no es de mí. No es de la gente que yo quisiera. Ahora, hay algunas cositas que uno dice, esto no me gusta. A mí los presidentes que hablan en contra de la prensa, que putean todo el tiempo, que dicen mandriles, o que dicen gorilas, o que dicen lo que digan, no me gusta. Todo ese tipo de cosas no me gusta. Pero hoy estoy diciendo acá lo que estoy diciendo, y si alguna vez me pasa algo, porque todo puede pasar, uno va a hacer las denuncias del caso. Yo veo que está funcionando no como uno quisiera, pero algo la justicia, algo el Congreso, así que por ahora, más allá que algunos chicos de La Libertad Avanza quieran ir con tanques y voltear el Congreso y todo eso, más allá de eso, ahora tenemos esto, una democracia. Por ahí, una democracia de menor intensidad que otras democracias. El anterior también era de menor intensidad, y el anterior también. Y bueno, creo que me tendría que remontar para una democracia de la mejor de los últimos años. No sé, por ahí iría un poco la de Alfonsín, o después me iría, si no, un poco a la de Illia, sí, porque después todo lo que vino fue de baja intensidad. Pero bueno, en las épocas allá por los años 70 se prohibían canciones,

jueves 17 de julio, 18 a 20 horas. Apaga la tribu y hace tu radio. Tu radio. Bárbara Yorcil, la voz que logró revolucionar al rock femenino, presenta No Fue Amor, una canción que transforma el desamor en amor propio. Yorcil. Vos te quedaste soltero y yo con casa sola. No pude concentrarme en otra cosa que tus ojos y tu boca. Y me confesaste que nunca lo has hecho. Que yo no fue amor, lo nuevo de Bárbara Yorcil. Me dieron ganas de morderte y me dormí acurrucada en tu pecho. Cantar, dedicar. No fue amor, disponible en todas las plataformas digitales. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. El Plan de la Mariposa llega por primera vez al Estadio de Argentinos Juniors. Sábado 11 de octubre, Estadio Diego Armando Maradona. Anticipadas por Sistema Ticketek, El Plan en Argentinos Juniors. Producen Savia y 300. Fin de espacio publicitario. Infraestructura del segundeo. La Tribu. 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! La tribu viva. El sitio de lo común. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 33 minutos. Hoy estoy contento porque está lleno el estudio. Y eso es bueno, ¿no? No son cosas que ocurren normalmente, digamos. Más allá de muchos invitados que vienen, pero en general viene uno, vienen dos. Hoy tenemos varios invitados que por lo menos van o pasaron para saludarnos. Está con nosotros Diego Escliar. Primero, buenas tardes, Roberto Ruiz. Diego Escliar, todos lo deben conocer, trabajamos juntos allá por los 90. Tantos años de transición entre las 8 y las 9 de la mañana, ¿no? Entre las 8 y las 9 estábamos todos los días, nosotros de 8 a 9 y vos de 9 a 10. Siempre más dormilón, Diego, pero bueno, eso es otra cosa. No, yo hacía de 9 a 12. De 9 a 12, claro, perdón. Vos hacías una horita y yo hacía 3. Claro, pero tú me levantabas temprano. Y yo pasaba mucha música y vos no parabas de hablar. Bueno, chicos, pongan ustedes el tope. Él es profesor de comunicación en el Centro de Formación Profesional número 24. Ahí tengo muchos amigos, han pasado muchos amigos por ahí. Está en Artigas y Morón, y de ahí ha salido mucha gente que hace bien radio, lo puedo asegurar, mucha gente que hace bien radio. Y bueno, yo lo que le voy a pedir, hay 5 alumnos que se presenten, cada uno. Hola, buenas tardes, mi nombre es Fernando Drescher y tengo 47 años. ¿Por qué estás estudiando esto? Yo en realidad soy gastronómico. Sí. Pero siempre hay que hacer algo diferente en la vida. y también laburo en una peluquería canina, así que de a poquito voy armando mi vida. Muy bueno, con proyectos. Bueno, primero que nada, muchas gracias Roberto por la invitación a tu programa. Mi nombre es Sebastián Maradei, estudiante acá del CFP, y bueno, estudio comunicación social en la UBA, y para eso me inscribí a este curso, para complementar mis estudios. Sí, para tener un poco más práctica, ¿no? Exactamente, digamos, para tener más idea de todo este mundo audiovisual que me intriga muchísimo. Claro, qué bueno, porque viste, la UBA entra mucho en la cosa teórica y después es bueno ¿no? No sé cómo totalmente. Lo tengo yo haciendo podcast, ¿viste? ¿Qué tanto leer Adorno? No sé qué, nada, que la sociedad del espectáculo, todo eso. Ya está. Guy Debord. Claro, eso para los que llevan el morral. Claro. Sí, de hecho, Roberto, te quería informar que ahora en la carrera hubo un nuevo plan de estudios y ahora se ha complementado más la práctica, así que ahora está más equilibrada la práctica con la teoría. Chau, nos arruinaron los centros profesionales. No, sigue vigente, van a seguir siempre vigentes. Bueno, me alegro. Quiero decirte algo, Roberto, ante todo. Yo, todos los programas que hice, hablé todo de gastronomía. Hablé del Museo del Nunca Jamón. Nunca cocinaste nada, Fernando. Pero ahora sí, ahora les tengo que... Hoy lo traje para enseñarle a Diego y a todo lo que hice el día sábado. Hice de pasta, brusqueta, risotto, todo. Qué lástima, que mirá, si hubiéramos sabido, le decíamos que traiga. Así que acá hay cocinero para rato. Bueno, vos... Hola Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me sumé acá con Diego a estas clases del Centro Cultural porque con esta moda, más que nada, del streaming y del podcast, para mí era todo un mundo nuevo, del cual estoy más que agradecida de haberlo conocido. Y bueno, y las clases en particular de Diego, que me parecieron excelentes, de hacerme conocer algunos reportajes y demás, yo se lo he dicho a él. Cosas que por ahí no escucho habitualmente y a través de este curso he podido ahondar y haberlo podido transitar. Bueno, a mí me pone muy contento porque yo también aprendí de Diego, ¿eh? Todos aprendimos de Diego. Aunque él es más grande que yo aprendí de él. Hola, Dios le bendiga. Mi nombre es Axel, estamos acá en La Tribu conociendo esta hermosa radio, ¿no? Ya desde entrada mirando un lindo mural que se ha renovado, y estamos acá desde el CFP número 24, conociendo y aprendiendo, ¿no?, de su profesión, escuchando también radio, para informarnos y para ver, ¿no?, lo que se hace hoy en día aquí. Bueno, ¿y por qué decidiste? Decidí entrar al curso CFP porque me gusta el tema de la comunicación. Sí. Y el periodismo, como está enseñando hoy Diego en el curso, la verdad bastante bien, muy la educación, el tema de los profes, cómo te enseñan, son muy atentos. ¿Me aprobás, Axel? Sí, vamos. Sí. Vamos todavía con Diego, vamos. Che, esto los arreglaste a todos. A todo antes. Bueno, estas cosas no las solemos hacer acá porque hacemos que es improvisado, pero... Bueno. Agarrate que viene Jorgito Cifredi, mirá. Jorge. Bueno, buenas tardes. La verdad, contento de estar acá. Nunca estuve en estadio, en una cosa de radio, y no me imaginaba que esto era así, realmente. Bueno, ¿por qué estudié esto? Primero porque soy jubilado, me sobra tiempo. Y plata también te sobra. Me jubilé hace bastante, la verdad. No fue un chiste, lo de plata. sí, dale. Y más que nada motivado por mi hija, que cuando era, yo le mostré al profesor, cuando era muy muy joven, me hizo como un muralcito chiquito y puso por el día al padre, a papá, político, locutor, charlatán, lector, y no me acuerdo qué más puso, que aparentemente es parte de mi personalidad. De ahí surgió, ¿qué puedo hacer? Diego sabe que yo soy profesor de artes marciales hace muchos años, pero me faltaba algo, Me faltaba algo, me gusta mucho leer. Tengo una linda biblioteca en casa. Y de golpe y porrazo me pincharon, dijeron, anda a lo que te gusta, a lo que sos vos. Y ahí lo tengo a la vuelta de mi casa y me anoté con un poco de temor. ¿Qué será esto? Y ahora estás aterrorizado. No, y ahora estoy, la verdad, me siento bien. Por supuesto, toda la parte técnica no es para mí. Sí. Así que estudiaremos un curso de narrativa. Pero no sé. Un gran narrador, Jorge, ha construido unas buenas historias para contar en la radio. Bueno, falta guarita. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Gracias, gracias. ¿Vos? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Guara. Bueno, un gusto, Guara. Contanos, ¿por qué esto? Bueno, todo empezó porque yo siempre quise narrar un poco sobre mi perra, sobre la vida y bueno, y nada, eso. ¿Y eso? Y bueno, me gusta contar sobre mí y todo, contar historias, todo eso. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no le damos un aplauso al profesor, a Diego? Hay estudiantes que terminan un cuatrimestre de formación en hacer podcast y radio, mañana van a recibir su certificado. El viernes, dale. Estoy pidiendo vacaciones a los gritos, Fer, ¿qué le voy a hacer? Pero bueno, han hecho un esfuerzo muy grande en este cuatrimestre por sus primeras herramientas para la mayoría en temas de comunicación y radio, y sobre todo poder construir desde sus ideas y deseos contenidos, que es lo más lindo que hay. Bueno, muchas gracias por haber pasado. Gracias, muchas Roberto. Gracias. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, qué lindo momento, ¿no? Pudimos pasar con los chicos del Centro de Formación Profesional. Me acuerdo mucho, tuve un gran amigo que fue profesor históricamente ahí en comunicación, Ariel Rosales. Bueno, para recordarlo, son toda esa gente que ha aportado tanto a la comunicación alternativa y que ni los conocemos, falleció muy joven, 41 años. Pero ahora, bueno, vamos a ir para que puedan escuchar las cosas que están ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Primero, el día de mañana se va a realizar la marcha a las 16:30 horas de los trabajadores del Garrahan, que van a estar acompañados por varias organizaciones sociales y políticas. Y bueno, queríamos que escuchen, es más o menos tipo spot esto que tenemos para pasar, en donde explican por qué marchar mañana médicos y toda gente que trabaja en el Garrahan. Escúchenlo. Soy instrumentadora quirúrgica y formo parte del equipo de trasplante renal. Soy técnica de laboratorio del servicio de hematología. Soy técnica del servicio de esterilización. Soy enfermera de la U65 quemados. Clínico radiólogo del Hospital Garrahan. Soy licenciada en instrumentación quirúrgica y formo parte del equipo de trasplante hepático. Soy enfermera. Yo soy trabajador administrativo en el Garrahan. Soy enfermera María Inés del 141. Soy técnico del servicio de esterilización. Soy técnica de laboratorio del servicio de oncología. Soy licenciada en enfermería desde hace 31 años. Soy técnico del servicio de esterilización. Soy Cassandra y el 17 de julio marchamos desde el Congreso a la Plaza de Mayo. Para defender entre todos al Hospital Garrahan. Y la salud pública. Los trabajadores de Garrahan rechazamos la destrucción salarial, la renuncia de nuestros compañeros y el vaciamiento del hospital. En defensa del Garrahan. 17 de julio, a las 16:30 horas, nos movilizamos. Sumate a esta gran movilización. Necesitamos el apoyo de toda la comunidad. Necesitamos tu apoyo. Necesitamos de tu apoyo. Necesitamos tu apoyo. Necesitamos tu apoyo. Necesitamos tu apoyo. Necesitamos tu apoyo. Necesitamos tu apoyo. Necesitamos tu apoyo. De esta forma se invitaba a la movilización de mañana. Bueno, una movilización, ahí vamos a estar, así que la semana que viene le vamos a contar cómo fue. Esperemos que el día no sea como hoy. Hoy lamentablemente se truncó la movilización que iba a haber de los jubilados también. Iba a ser una movilización ampliada. Bueno, por ahí no sé si es tarde, pero por ahí sería bueno que los jubilados se junten mañana con la gente del Garrahan, porque también va a haber muchos otros reclamos, ¿no? Vamos a escuchar. Hay un conflicto que viene ya desde hace dos meses, que es un conflicto con los trabajadores de la alimenticia Georgalos. Recuerda, ¿no? Mantecol, todo eso. Echaron cinco trabajadores. Nosotros este tema lo veníamos adelantando. Pero yo quisiera que ustedes puedan escuchar qué decía una de las despedidas. Porque es importante, porque a veces uno dice cinco despidos, mucha gente dice, bueno, estamos en un momento que ha habido miles de despidos en el Estado, y bueno, acá hemos pasado despidos en Morbillo, despidos en Seco, despidos en Fate, despidos en Firestone, acá hemos pasado cantidad de gente que ha sido despedida, y a veces dicen, cinco... Parecería que esto no conmueve, pero atrás hay personas y personas que vienen trabajando desde hace mucho mucho tiempo. Vamos a escuchar a una de las despedidas de Georgalos, Elizabeth González. Escuchen atentamente. Me están echando por mentiras. Ese es mi reclamo y esa es mi indignación y por lo que están peleando. Cuando algo es injusto, cuando te están robando tus derechos y cuando la única forma que tenés para defenderte es levantar la voz, y bueno, voy a levantar la voz por los 18 años que tengo de fábrica que no se los voy a regalar. Las mamás que la peleamos sola criando hijos, que dijo que somos la gran mayoría y que le afrontamos a todos, nada, no vamos a bajar los brazos, a no bajar los brazos, se puede, hay que unirse, porque es por nosotros y es por nuestros hijos también. Soy González Elizabeth, despedida de Planta Georgalos. Me despidieron el 4 de junio. Nada, hoy estamos en una lucha. Nos acusan de acciones que nunca incumplimos ante el planteo de la mala forma de trabajar, porque nos falta gente y nos faltan 100.000 pesos a fin de mes. Llamamos a la Comisión Interna y al sindicato para plantearle la situación, por lo cual el sindicato hace un paro, decide hacer un paro porque decide que esto no se puede seguir así, ya que veníamos más de 50 días con la mala accionar de la empresa y reclamando la velocidad de máquina. Pasan casi una semana y el día jueves 5 creo que fue, nos esperan en la puerta de planta con un telegrama de despido, con un montón de acusaciones falsas, y bueno, nada, somos cinco compañeros de un sector de 90 casi, tres turnos, mañana, tarde y noche. Terrible lo que hizo la empresa. Te estás dejando familia en la calle. Es terrible. Es terrible lo que está permitiendo bueno, Kicillof, el Ministerio de Trabajo. Venden humo, porque venden humo. Tengo dos hijas, trabajo de los 19 años, soy sostén sola de casa. Bajé toda la pandemia. Trabajé, chocolate fue uno de los sectores que nunca paró. Ya tengo 53 años, me faltan casi 7 para jubilarme, no voy a poder aportar, no voy a conseguir un trabajo en blanco. Ni hablar de las lesiones que uno tiene en el cuerpo a raíz del trabajo de una línea, que si la gente no sabe, bueno, en una línea de producción trabajas al ritmo de máquina, no trabajas al ritmo que vos querés. Obvio que es una avanzada. Dejamos pasar esto y se van a empezar ahí adentro también. La empresa creo que en las otras plantas no paga productividad, que es lo que acá se paga, y en muchos sectores se paga muy buena productividad. Y la empresa viene por eso, somos caros para esta empresa. Agradecida a todos los compañeros y bueno, también apoyando a todas las personas que están pasando por la misma situación, ¿no? De despidos arbitrarios, de despidos mentirosos. De mi parte, yo la voy a pelear hasta lo último. Nosotros la vamos a pelear, le vamos a dar la pelea hasta lo último. Bueno, esto era el medio de la movilización que hicieron al Ministerio de Trabajo. Y la verdad que es un triste papel el que cumple el Ministerio de Trabajo, en este caso de la provincia, ¿no? Es también tristísimo el que cumple a nivel nacional, pero en este caso concreto depende de la provincia. Porque no se está cumpliendo la conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo era con los cinco despedidos adentro. La patronal no la cumplió y por eso hay movilizaciones, inclusive ha habido movilizaciones en la Panamericana porque los trabajadores están ahí cerca. Y bueno, la contestación de la última movilización al Ministerio de Trabajo sigue siendo: esto está dictado, pero bueno, no se cumple. Es decir, vos dictás una conciliación y no la cumplís, es como si nada. Me parece que mañana también participarán parte de los trabajadores en la marcha esta que se va a hacer de apoyo al Garrahan. Esperemos que así sea. Bueno, cambiamos un poco de tema. En estos días nos enteramos que se van a comprar 174 coches para el desvase, para los subtes, ¿no? 174 coches. Si uno toma la cosa así, son coches nuevos, uno dice, bueno, qué bien, se compran coches, se van a dejar de lado los CAF, todos esos que tenían asbesto, y se moderniza. Pero hasta ahí todo bien, ¿no? Si ponen más subtes, si se puede viajar mejor, todo bien. Pero ha caído estrepitosamente el uso del subte. El Centro de Estudios Metropolitanos en un estudio que hizo no hace mucho, dice que ha caído la cantidad de gente que viaja en el subte, y el motivo, todos decimos, bueno, cuando empezamos a decir después de la pandemia, es por el teletrabajo. No, el motivo principal de la baja del subte, de la utilización del subte, más allá que haya otros motivos como el teletrabajo, como que hay menos laburo y bueno, y algunas otras cosas, el motivo principal es el costo del boleto, ¿no? Hoy aumentó el colectivo, está el colectivo, hoy aumentó el que es nacional. Ustedes saben que hay, que nosotros en la capital nos manejamos con dos tarifas diferentes. Uno, en la nacional, son aquellos colectivos que pasan de ciudad a provincia y de provincia a ciudad, y la de capital, que son los colectivos que andan solamente en la capital. Los que andan solamente en la capital son 31, 32, ya habían aumentado hoy, el día del 17, es decir, mañana van a aumentar los nacionales, que el boleto que más se usa, que es la segunda sesión, es 502 pesos. Ahora, 502 pesos contra 994 del subte, y ahí hay un problema. Pero vamos a escuchar a la ingeniera María Eva Kousoubitis del Observatorio de la Ciudad, que cuenta un poquito, escuchen atentamente, que cuenta un poquito qué está pasando con los subtes. Paso de este año, el subte transportó la mitad de pasajeros que en marzo del 2019, antes de la pandemia de COVID-19. Y la verdad es que esta tendencia se va profundizando año tras año, haciendo que el subte de la Ciudad de Buenos Aires esté posicionado como el de peor desempeño en la región. Históricamente, la tarifa del subte en la Ciudad de Buenos Aires es similar e incluso a veces por periodos más barata que la del colectivo. Jorge Macri rompió esta relación cuando empezaron los brutales tarifazos a mediados del año pasado, allá a mediados del 2024. Y la verdad es que también es casi obvio que en un contexto de emergencia social como el que transitamos, esta disparidad tarifaria incentiva a que los pasajeros elijan el colectivo o incluso lleguen a elegir el auto particular. Hoy, primero de julio, está previsto un nuevo aumento en donde la tarifa va a costar 996 pesos, casi 1000 pesos. Ajá. Es decir, del 2019 a la fecha pasamos de 19 pesos a 1000 pesos. Y solamente en los últimos 3 años la tarifa aumentó de 30 pesos a 1000, más de un 3000%, más de un 1000% de aumento de la tarifa del subte año tras año. Bueno, aspecto que también tiene que ver con esta crisis profunda que atraviesa el sistema de subtes, que es el deterioro del servicio. El gobierno de la ciudad evita publicar indicadores de la calidad del servicio, pero las líneas más afectadas son la línea B y la línea D. Cierres de estaciones por obras. Recordemos que la línea D estuvo cerrada durante muchísimos meses por obras. Condiciones operativas totalmente negativas. Hay formaciones que a veces quedan casi una hora detenidas en los túneles con los pasajeros dentro. Pésimas condiciones de accesibilidad. La mugre. Lo primero que tenemos que hacer es corregir el desfasaje tarifario que tenemos con el colectivo, mejorar la infraestructura, renovar la flota. Basta de verso, ¿no? De anuncio fantasma de que vamos a comprar vagones para la línea B, que vamos a hacer una futura línea F. Lo que necesitamos es que de verdad eso suceda. Bueno, acá más o menos explicaba qué pasa con el subterráneo de Buenos Aires. Que entre paréntesis, qué desastre, ¿no? Que está la ciudad de Buenos Aires. Ayer había, están ya preparándose para las elecciones que vienen y ahí están mandando a limpiar muchos lugares. Ahora, ayer estaban en un operativo limpieza en mi barrio, muchísima gente en el operativo limpieza, y yo veía que está bien que se limpie, está bien que se cumpla la basura entre las 19 y las 21, pero tenemos un problema serio, un problema muy serio, que es el tema de que mucha gente no ayuda, sobre todo con las mascotas, ¿no? Si vos le decís a uno que junte lo de las mascotas, qué sé yo, terminás peleándote. Mucha gente dice que no, dice esto, que se ocupe el gobierno. Y ayer estaba todo limpio, Boedo, en varias cuadras, brigadas, y hoy estaba todo sucio de nuevo. Y las plazas pasa lo mismo, solo que es peor, porque la plaza podría, claro, ¿quién le va a hacer una multa a una persona que lleva a su perro y que ensucia? Eso no ocurre acá. Eso es para otros países, en otros países que viven de otra manera. Pero las plazas, por ejemplo, el domingo estuve en la Plaza Mariano Boedo, estaban todo rotas las plantas. Habían puesto plantas nuevas, todas rotas. Y había unos perros jugando ahí, rompiendo las plantas, y los dueños, qué bien que juegan, cómo se divierten, y lindo, y rompían todas las plantas. Le digo, pero rompen las plantas, y bueno, que las pongan de nuevo, qué sé yo. Y hay canila ahí, bueno. En la plaza hay un cartel que dice prohibido entrar sin correa los perros. Nadie cumple. Entonces yo, mi propuesta es que empiecen a poner guardaparques en todas las plazas. Es se abre una fuente de trabajo. Una fuente de trabajo, porque en algunas plazas hay y todo funciona bien. Qué sé yo, la plaza que está del Palacio Pizurno, funciona bien, hay guardaparque, le dice, mire, no pueden ensuciar los perros, no pueden romper las plantas, bueno, qué sé yo, hagamos algo así, que es muy jodido lo que estoy diciendo, y parecería que sí, qué sé yo. Bueno, vamos ahora a otra noticia. Hubo un abrazo al Colegio Nicolás Avellaneda porque los docentes presentaron una nota a la supervisión por diferentes circunstancias que están ocurriendo hoy en los colegios de la ciudad. Entre ellas, el cierre de cursos. Vamos a escuchar hubo un abrazo a dos docentes que leyeron la carta que presentaron a la supervisión. Esta es la carta elaborada entonces por el cuerpo docente para exigir, frente a las medidas y disposiciones que se vienen tomando desde hace unos años con respecto a los cargos, las horas y el trabajo del cuerpo docente, y ante la transformación que inevitablemente viene sufriendo la educación pública, las y los docentes de la escuela número 4 del distrito 9, Nicolás Avellaneda, nos reunimos en la asamblea. Pese a nuestro esfuerzo cotidiano, se han acumulado circunstancias instancias que impiden el correcto funcionamiento de nuestra escuela y necesitamos que se revierta. Las que siguen son entonces nuestras exigencias y demandas para que nuestra tarea educadora pueda ser cumplida como corresponde y principalmente se pueda garantizar el derecho a la educación de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. Rechazamos los cierres de cursos. ¡Basta de cierre de cursos! Necesitamos condiciones estables de enseñanza y aprendizaje. Los cierres de cursos rompen con esas condiciones y generan un sinnúmero de problemas. Con estos cierres, las familias se llevan a sus hijos a otras escuelas. La escuela pierde matrícula y se genera así un círculo en el que se vuelven a cerrar cursos. Se pierde más matrícula y se termina cerrando el colegio. No es posible aprender ni estudiar inmersos en esa presión. Exigimos el cumplimiento de la ley de profesor por cargo y la suspensión del pase a disponibilidad de docentes. La misma ley contempla la reubicación de docentes por continuidad pedagógica dentro del mismo ciclo lectivo y mismo grupo de estudiantes a través de procesos administrativos internos. Demandamos que se retrotraiga la medida de pase a disponibilidad de los 3 docentes afectados. Necesitamos el allanamiento o el cumplimiento de los caminos administrativos y que se puedan mandar a acto público cargos de los que están afectados como de otros que no son enviados y demoran en algunos casos desde principio de año, lo cual atenta directamente contra el dictado de clases. Asimismo, volvemos a pedir el cargo de psicólogo, psicóloga, para turno tarde del DOE, a fin de poder acompañar las trayectorias e historias de las y los estudiantes. Urgimos a la dirección y supervisión a tener transparencia en la inscripción online y que las familias puedan ser anotadas por la propia escuela y que haya un acompañamiento a la institución en el proceso de incremento de matrícula, proceso que venimos dando en soledad y sin acompañamiento alguno de organismos o autoridades superiores. Finalmente, necesitamos y consideramos necesario que supervisión busque articular con las primarias del distrito el tránsito a la escuela secundaria, fomentando y dando a conocer los proyectos institucionales que existen y que dan respuesta a muchas necesidades de las familias. Bueno, esto pasaba en el Colegio Secundario Nicolás Avellaneda. Un tema que tiene que ver con lo que ha habido últimamente en educación y que acá hemos informado en su momento. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Comienzo de espacio publicitario. Diego Maturro. Seguilo como Diego Matus. La ciudad, vos no estás. Cada día gris te vuelvo a recordar. Te extraño además. Diego Matus, escuchalo en todas las plataformas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.

¿Qué tal? Bueno, y ahora, cuando haga la demanda laboral, tengo para cargar la antigüedad. Claro, claro, porque estás en negro. Estamos mal, ¿eh? Ya empezamos mal. Aparte queda esto como grabación. Bueno, yo voy a hablar con mi amigo Gil Domínguez, no te hagas problema. Le vamos a encontrar alguna forma constitucional. Vos sabés que decías algo muy interesante, ¿no? Que cuando más se habla del jubileo, cuando menos se está haciendo en realidad, ¿no? Uh-huh. Pero hubo otro momento, que fue en los 90, sobre todo en el momento de la privatización del sistema. Sí. Estuvo acompañado por, bueno, vos participaste, y recordás, por enormes marchas. Uh-huh. Y gran compromiso político, gran debate político dentro del Congreso, pero realmente debate en serio. Luego, bueno, se resolvió la votación casi después de 2 años con la transfugiada de un par de diputados. Pero al margen de eso, hoy yo creo, porque vos fijate, ahí había un bloque mayoritario que era del peronismo en ambas cámaras. Sí. Y sin embargo le costó 2 años sacar la ley, la sí. privatización en sí mismo. Uh-huh. Con una sociedad realmente movilizada, juntar a 1 millón de firmas y demás. De todos modos, ¿por qué traigo al presente esto? Hoy es todo mucho menos político o mucho más bizarra la política. Porque recuerdo cómo se habían roto los bloques oficialistas por el tema de las jubilaciones. En el Senado, Oraldo Brito, el peronista ferroviario tradicional, sale medio cortado. Hola, hola. Hola, a ver, espera un segundo, Eugenio, que sale medio cortado. A ver si te podés acomodar con el celular, a ver. No, a ver si me pueden llamar a otro lado, a ver si. Porque... Hola. Hola, hola. ¿Sí, me escuchamos? Sí, pero sale un poco como cortado, a ver, ¿viste? A ver si. Me he trasladado, son 4 metros cuadrados, así que no. A ver. No tengo gran. En la mansión no tengo grandes posibilidades. Hola. Hola, a ver, ahora, a ver. ¿Estamos mejor ahí? Ahí estamos un poco mejor. Te decía que en aquellos momentos, el debate político interno, inclusive con Oraldo Brito en el Senado, de un bloque oficialista rompiendo el bloque. Y días de hoy, en diputados, con la misma actitud, y lo que obviamente fue el grupo de los 8, la CTA, había una encarnadura política que hoy no la hay. Desgraciadamente, los debates son realmente poco sustanciosos y en realidad no tienen que ver con tratar de resolver el problema, sino más que nada con el acto político, con las disputas de poder, a veces dentro de las mismas fuerzas, y los jubilados son convidados de piedra, y las personas con discapacidad también. Así que bueno, en un momento que vos señalabas, esto... Bueno, permeó en los medios de comunicación, pero no hay un sujeto colectivo que esté tratando de resolver el problema de fondo y comprendiendo que la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Uh-huh. Hola, hola. Hola. Ah, perdón. Sí, sí. Sí, no está, la verdad que está saliendo, no sé si hay problemas con el teléfono, viste, pero está medio cortado. Esperá que te vuelven a llamar para ver si podemos mejorar esto, ¿eh? Dale. Bueno, ahí estábamos hablando con Eugenio Semino, con qué pasa, porque ahora el tema de los jubilados está visibilizado, pero no pasa absolutamente nada. Es decir, por más que se visibilice, nadie comprende o nadie está viendo lo que significa que un jubilado no tenga para comer, o que un jubilado no tenga para comprar un remedio. Es ya una crisis humanitaria total, ¿no? Y en esto, aparte, hay de un sector una perversión, ¿no? Hay un sector que no le interesa el tema, ¿no? En general, muchos chicos jóvenes que dicen, bueno, si total nunca me voy a jubilar, este sistema no da para más. Hay muchos que dicen que esto termina siendo un subsidio a la vejez, ¿no? Que parecería lo que hay. A ver ahí, Eugenio, ahí te recuperamos. A ver qué. Yo te estoy escuchando muy bien. Ahora vos, yo te escucho perfecto. Ahora bueno, te escucho Macanuda. Perfecto. Bueno, dale. No, decía que en un momento que hay, ha permeado los medios el tema y demás, pero no hay conformado un sujeto social que esté trabajando políticamente el tema. Sí. Hoy hay más que nada disputa de posicionamientos políticos, y yo creo que en una semana más que la libido de todos los políticos va atrás de su posicionamiento en las listas electorales, se termina el tema, se nos termina el tema. Uh-huh. No en cuanto a su significado y a la tragedia que se vive, sino en términos a la repercusión que pueda tener. Y pasan a ser olvidados. Vos fíjate que lo que estamos viviendo es un déjà vu de lo que pasó hace un año. Se sancionó exactamente lo mismo. Claro, y se vetó. Ahí, bueno, nosotros presentamos. Se vetó y, bueno, vos y otros jubilados encabezaron lo que sigue en trámite, que es el planteo de inconstitucionalidad de aquel veto, claro. De los fundamentos de aquel veto. Claro. Y que están, obviamente, con los tiempos vaticanos que tiene la justicia argentina, uh-huh. Pero siguen avanzando. Los legisladores ni se enteraron. Uh-huh. La lucha, las marchas y demás han hecho que retomaran el tema, pero con esa debilidad de no comprender lo que se juega atrás de esto. Es decir, que bueno, arreglamos con el 7.2 y le damos un poquito más del bono, y vamos de 379 a 440 mil pesos y listo, y vamos a las elecciones. Y todos cumplimos, ¿no? Uh-huh. Es un poco eso lo que uno siente, porque el problema de fondo, que sería reconstituir el sistema y demás, ni se habla. Uh-huh. De financiar el sistema no se habla. Uh-huh. Se habla directamente que no hay plata porque no hay cómo ingrese plata a un sistema que está devastado. Uh-huh. Se echan culpas unos y otros, todos tuvieron la culpa. Uh-huh. Desde el 2013 a la fecha pierde poder adquisitivo el haber del jubilado, y cada vez queda más distante de cubrir su canasta de necesidades básicas. Esto se ha llevado puesta la calidad de vida de las personas mayores, y se lleva puesto todos los días vidas que no queremos ver, ni reconocer, ni tomar en cuenta, no nosotros los ciudadanos de a pie, sino quienes debieran resolverlo, que son los legisladores, los funcionarios del Ejecutivo y demás, ¿no? Claro. Claro. Ahora, vos fijate que en esto que vos decías, hay un tema que también es, digamos, es que el gobierno es impiedoso con los jubilados, ¿no? Es decir, porque aparte, creo que esa podría ser un poquito la novedad. En general se ajustaba a los jubilados, se ajustaba todos, porque cuando son oposición a veces votan una ley que después cuando son gobierno hacen todo lo contrario. Bueno, sabemos cómo se mueve esto, pero no había este regocijo, ¿no?, del gobierno y de algunos sectores, ¿no?, que dicen, y bueno, que se ha escuchado inclusive gente que dice, bueno, son viejos, ¿para qué necesitan plata? Se ha escuchado hasta eso, ¿no? Sí, mira, y te traigo un tema. Acaba de publicar una nota que hice, me salí el sábado a la noche, muy tarde escribiéndola, que salió, bueno, salió en un medio gráfico, bastante extensa, pero que tomo esto desde otro lado al cual lo estamos analizando, no por dejar correr la cuestión humanitaria, que me parece que es esencial en esto, sino por que se comprenda el mal social en términos integral que se genera a partir de esto. Y es algo así, está como titulada Los límites de la crueldad, ¿no? Porque vos fijate que descubrí nada, sino que hizo público un dato sobre empleo del 2024 que dice que el 53% de los puestos de empleo son ocupados por jubilados. Sí. Con salarios, bueno, que siempre lo señalamos, de bajísimos, sin ningún tipo de protección social, en una sobreexplotación. Ahora, vos fijate, para que se tenga en cuenta que el problema de los viejos no es solo de nosotros, sino es de una sociedad. Porque hoy hay un enorme problema de empleo en los jóvenes. Claro. Y la mitad de esos empleos son producto de la miseria que sufre el jubilado, tomados por las personas mayores. Claro. Vale decir, una muestra más de que lo que pasa en los que como gobiernan hoy creen que como es el último escalón de la vida, nos morimos simplemente y se termina la cuestión, ¿no? Y lo que trato de que veamos entre todos, que el problema es mucho más integral. Si esa persona que se jubila, que siempre lo hemos hablado con por lo que es la práctica cotidiana de recibir casos de gente de 65 que mientras se jubila está buscando trabajo, ¿no? Claro. Claro, primero intenta no jubilarse, que suele pasar. Y después, bueno, queda otro. Sí, resiste, y cuando ya no da más empieza a buscar trabajo. Mira, pasó con muchísimos empleos públicos. La Defensoría está cercana a muchos organismos públicos y demás. Y hicieron jubilar a gente que por otra parte estaba en condiciones de jubilarse en términos prácticos, ¿no? Claro, tenían los años de aporte, la edad. Sí, tenían los aportes, tenían a veces inclusive exceso de edad y demás. Pero esa gente que ganaba 1.000.000 pesos pasó a cobrar una jubilación de 500.000 pesos. Claro. Entonces tuvo que buscar por lo menos algo que le equipare para mantener la vida que mantenía. Claro. No era para tirar manteca al techo. No, claro, para subsistir, digamos, ¿no? Ese puesto se lo restó a alguien que tiene que ingresar en el mercado laboral. Claro. ¿Por qué? Porque, aparte, en Argentina no se están generando nuevos empleos. Claro. Claro, y aparte, tampoco el Estado va a tomar, porque se jubila una persona, va a tomar a otro, justamente. De no, no, al contrario. Al contrario, claro, se está despidiendo. Exactamente. Claro. Entonces, digo, el tema, me parece que hay que verlo desde el panóptico, ¿no? Es decir, no basta ver esta, che, le aumentamos un poquito. Claro. O sacamos esta medida, viste, de coyuntura para mejoramos el bono, viste. Uh-huh. Y referido a esto, creo que sí hay algo que es lo que en realidad venimos reclamando nosotros, sabiendo que esta medida se puede volver a vetar, que puede entrar ahí en la nebulosa de la judicialización. Colgás 4 o 5 de estos delincuentes de la plaza pública, después de llenarlo de agujeros. Va a ver cómo nos joden más con la gente. ¿Cómo colgar en la plaza? Como ejemplo. Es que se decrete una emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional para los jubilados que no tienen otra cobertura. Claro. Jubilados que ganan los 300 y pico y no tiene ninguna red social, ninguna red familiar, que no puede trabajar, es el que se muere. ¿Qué? Y es responsabilidad tanto del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y de los Estados Municipales ponerlo en superficie. Claro, es realmente uno ya... Nosotros que venimos hablando de este tema durante tanto tiempo, ya parece como que ni alcanzan los argumentos, ¿no? Hoy lo que tendríamos que estar discutiendo es una ley previsional. Claro. ¿Qué tendría una ley previsional? ¿De dónde sacar los recursos para esa ley previsional? Y que tenga que ver los recursos con la historia laboral, ¿no? También, sí, y por claro, supuesto claro. Asistir con una moratoria a los que no tienen historia laboral, porque no la tienen no por culpa de ellos, sino por culpa de los patrones y del momento en que trabajaron. Pero estamos discutiendo cosas chiquitas que si se resuelven, el mes que viene seguimos teniendo al menos... Es decir, bienvenido sea que den 20.000 pesos más o 25.000 sí, pesos sí, más sí, o 60.000. Pero en dos meses estamos de nuevo en la misma discusión. Porque porque la canasta está en más de 1.000.000. Claro. Porque... Entonces estamos hablando de 400 y bueno, y no llegamos nunca. Claro. Pero por eso te digo, hay quienes a su vez... se mueren, digamos, no tienen de dónde agarrarse. Claro. Primero porque la constitución de la familia ya no es la familia nuclear como en el siglo XIX. Sí. Es decir, el sistema de cuidados y apoyos no es el que suponen los políticos, que es bueno que se hagan cargo los hijos, claro. Que se hagan cargo la familia, claro. Cosas prehistóricas. Pero sí los estados tienen que hacer acción social frente a esto. ¿Qué? Porque si no, ¿en qué instancia estamos, Roberto? En lo que he hablado más de una vez es la catástrofe de Bahía Blanca. Sí. Una inundación en pocos minutos. La persona que perdió absolutamente todo, que tiene 4 metros de agua en la casa, que está arriba del techo, con su ropa mojada... y sin nada más, vos es como si llegara, se acerca alguien de bomberos y qué sé yo, y le dice aguante, que dentro de 5 años estamos haciendo un plan de vivienda que le va a tener una casa magnífica. Claro, Esa persona lo que le tenés que dar es agua, comida, bajarla del techo, darle frazadas, y después hablamos de la futura vivienda, del plan y qué sé yo. Claro. Y con los jubilados pasa lo mismo. Exactamente, claro. Si tenés un gran sector que no tiene ningún apoyo, hay gente que tiene la mínima, que tiene alguna familia o que tiene algún recurso y demás, pero como lo hay en ese sentido, alguna gente que puede defenderse, hay una enorme cantidad que no tiene posibilidad alguna. Claro. No tiene familia, o la familia no puede o no quiere. No tiene inmueble. Entonces es el Estado, mírale, por eso digo, lo veo todos los días en la Defensoría. Hoy, día de lluvia, vinieron los de las pensiones, que le llueve dentro de la pieza, que no sabe dónde quedarse durante el día. El que durmió en algún parador y le robaron lo que tenía y tiene que buscar un comedor donde comer al mediodía. Bueno, esa gente hay que sacarla de ese estado. No cabe duda. ¿No? Y eso es con plata de los presupuestos estatales. No hay otra plata. Claro. Y hay que tener en cuenta que esto es una prioridad, ¿no? El caso de los jubilados. ¿Eh? Es una emergencia. Y una emergencia. Eugenio, bueno, yo te agradezco mucho por la comunicación. Y de paso te quiero decir, te vi un poco alterado el otro día en algunos lugares. No, a veces me hace enojar la mediocridad. Sí, yo me di cuenta porque por ahí uno veía, está viralizado cuando el minuto que vos te enojas mucho, pero hay que escuchar todo el programa para darse cuenta por qué reaccionas así. Claro, hay que una hora de actores políticos de todas las fuerzas, ¿eh? Sí, había echándose la culpa. Claro, era terrible. Uno le echaba la culpa. Aparte, todos tenían razón, porque eran todos culpables, ¿viste? Claro. Eran culpables de todo. O sea, no, porque ustedes el vetaron el 82%, lo vetó Cristina, y ustedes vetaron. Era, pero todo para mal, era como una pelea entre malos, ¿no? Es decir, nos echamos la culpa de todo, pero jodemos a los jubilados. Eugenio, te mando un abrazo grande. Igual te dio una alegría el otro día a Chicago, así que bueno. No, vamos por la buena senda y bueno, hemos liberado a algunos directores técnicos y demás. Si hay clubes amigos que lo necesitan, están a disposición. Bueno, vos sabés que en el club del que soy hincha yo tengo también unos jugadores para ofrecerle a ustedes. Te mando un abrazo grande, Eugenio. Abrazo, mejor. Chao, hasta pronto. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del es un aporte a la dispersión del sector. El sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu. La tribu viva. 35. La tribu. Años. Comienzo de espacio publicitario. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. Lisandro Aristimuño regresa al Teatro Gran Rex. 3 de octubre. Set Trio. Anticipadas por tuentrada.com. Producen Viento Azul y 300. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 9000. Mantistech. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas, porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Radio Cat te permite escuchar programas de radio de hace horas, días o meses. También podés crear recortes y compartirlos donde quieras. Radio Cat es otra forma de escuchar y compartir la radio. www.radiocut.fm. El Clan de la Mariposa llega por primera vez al Estadio de Argentinos Juniors. Sábado 11 de octubre, Estadio Diego Armando Maradona. Anticipadas por Sistema Ticketek, El Plan en Argentinos Juniors. Producen Savia y 300. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias templando acuerdos. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias templando acuerdos. Viva la tribu. 88.7, 35 años. La tribu viva. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18 horas 37 minutos... bueno, hoy un programa con mucha información. Bien, los chicos que vinieron, que nos visitaron un rato ahí del Centro de Formación Profesional 24... después hicimos todo un recorrido por la ciudad. Era bueno tratar un poco el tema de jubilados desde esta parte, ¿no? Desde esto, porque es el... Porque uno puede hablar por el tema, bueno, el 7,2%, lo que se está discutiendo ahora, el veto, que ustedes saben que yo, junto con el abogado Gil Domínguez y Eugenio Semino, hicimos una presentación en contra del veto anterior, que todavía la justicia no lo resolvió, ¿no? Y ya se está hablando del veto de ahora, que es por lo mismo, y la justicia lo pasó de un lugar a otro, y ahora, y bueno, y sabemos a dónde va. Los tiempos de la justicia van que se resuelven y después uno vaya a saber cuándo cobra. Bueno, es lo mismo que está pasando con los jubilados que tienen juicio, ¿no? Hay juicios que hay jubilados que los tienen ganados hace 3, 4, 5 años, 6 años, y no se paga, y después hay que hacer juicio para ejecución, y bueno, hay el tema abarca mucho más de esto, ¿no? Porque abarca también ya la jubilación está siendo tomada por los gobiernos, viene siendo tomada, bueno, el anterior ni que hablar, ¿no? La justicia hace poco obligó en uno de los juicios a que se le pague a un jubilado el 50,6%, que fue lo que perdió entre enero del 2020 y noviembre del 23, es decir, toda la época anterior. Y bueno, y uno ve todo esto y dice, bueno, ¿podremos tratar alguna vez una ley previsional en serio? Y que porque los grandes países tienen leyes previsionales. Es mentira que todo es como es acá en la Argentina, que ya, es más, uno habla con un pibe y cuando le dice de jubilación, no, ¿qué aportar? Lo tienen como que es un subsidio a la vejez. Entonces esto ya se tiene así. En cualquier momento lo van a hacer, pero por ley esto. Camilo, ¿cómo te vas? Aló. Acá estamos, muy bien. Bueno. Todo en orden. Hoy me trajiste una... Yo anuncié que hoy ibas a tener una película, no sé, no había hablado con vos. Sabía que ibas a hacer la columna. Tenés una película, ¿no? Por supuesto. Ah, sí, bueno. No, lo prometimos. Ya son entonces, dos semanas hoy no hablamos seguidas de Boca. Hablando. Si querés, hablamos de Boca. No nos conviene hablar de Boca. A Boca no le conviene hablar de Boca. Que esté la atención en cualquier otro lado. Déjalo ahí porque me empieza a agarrar la bronca. Hablemos de Chicago, ya que hablamos con Eugenio, si querés. Nada. Mira. Tengo información de fútbol, si querés, de fútbol femenino, que hace un montón hablamos del tema. Por favor, al presidente de Boca y al Consejo del Mate, que se pongan las pilas, nada más que eso digo. Pónganse las pilas, loco, están llevando al peor Boca de la historia. Por favor, pónganse las pilas y háganos... ¿Pudiste sacar entrada para el partido del viernes? No. Bueno, de hecho, se quitó el filtro para los socios activos. Hay sospechas respecto al por qué. Lo que más quiere siempre la dirigencia oficialista es que cuanto menos gente... Sobre todo cuando queman las papas, ¿no? Recordemos que las últimas dos veces que Boca jugó en la Bombonera, la tribuna, la hinchada... o mejor dicho, de la hinchada empezaron a bajar cánticos como que se vayan todos o que no quede ni uno solo, jugadores, a ver si ponen que no juegan con nadie, todo eso. Así como también la comisión se va a la que lo parió. Entonces, para evitar esas situaciones, teniendo en cuenta como lo que viene siendo Boca, las sospechas son que cuanto más gente pueda entrar por izquierda, mejor. De eso hablamos un montón y hablamos con socios, conozco un montón de socios, conocemos socios en este vitalicios y demás en este programa, y sabemos que lo que más se quiere es que vaya gente de peñas, de filiales y demás, gente del interior. Uno ve inclusive cuando se entrevista gente previa a ingresar a la cancha, hay mucha gente que va de distintas provincias. No está mal eso, está bien. ¿Qué se busca con eso? Evitar que haya una reacción del hincha, podríamos decir, más, o mejor dicho, de la masa societaria de Boca. Con, primero, los socios activos, que ya de por sí se quedan afuera de la cancha. Hay más de 100.000 socios activos cuando la cancha son entre 56 y 58.000 lugares. Claro, y de ahí tienen que sacar los que van que ni socios son. Hay muchos que ni socios son, muchos que compran inclusive también, que compran las famosas entradas de reventa, que hay canales de WhatsApp, de Instagram, de ¿cómo se llama esta otra? De Telegram para comprar. Y... Por ejemplo, bueno, acá vos diste un ejemplo muy claro, comprando una popular a 4 o 5 veces el precio que sale para un partido común como el de este viernes, para un partido de liga contra Unión. También tenés ahí otro caudal de entradas que se está vendiendo y bueno, lo que se quiere es evitar justamente por ahí que se den nuevamente estas expresiones y cánticos de nada, de un hincha cansado, un hincha... genuinamente cansado. Es algo que realmente hacía mucho no lo vivíamos. Es más, en mis 29 años no recuerdo cuántas veces Boca no jugó la Copa Libertadores 2 años seguidos. No lo recuerdo. Recuerdo previo a estas últimas dos, 24-25, recuerdo el 2017. No la jugamos el 17 y salimos campeones de un torneo largo. O sea, un año entero. Perdón, Boca salió campeón de un año entero, no de los torneos cortos que se juegan ahora. No estamos ni cerca hoy de poder pelear un título. Entonces, es una situación desde lo futbolístico es realmente compleja. Y ya otro año más sin jugar la Libertadores sería realmente catastrófico. Y lo que uno teme es que se estén guardando todas las jugadas para el 2027, que hay elecciones. No falta tanto, faltan 2 años y medio. ¿Y cuáles serían las jugadas? ¿Una cancha? ¿Hacer una cancha nueva? La ampliación, que ya estaban habiendo rumores de que se anunciaría el año que viene. Hace 6 meses que están esos rumores. No se sabe nada, no hay nada oficial al respecto, pero empiezan a aparecer que se va a ampliar, que van a comprar el primer cordón para ampliar o no, que no van a comprar porque van a tirar el terreno para abajo. Siempre hay información de esa dando vuelta. Yo, a ver, creo realmente que es una carta que se pueden jugar. Y sería algo histórico para Boca ampliar la cancha. Que se la estén jugando, especulando, a ver. Recordemos, Ameal gana las elecciones y Riquelme en el 2019 la ganan diciendo que iban a ampliar la cancha. Que iban a ampliar la cancha, la Bombonera 360, marzo del 2020. Claro. A ver, pasaron 5 años y medio. No pasó poco tiempo. Nunca hubo absolutamente nada al respecto, más que los rumores, que son los que siguen estando hoy. Entonces, si hay rumores, no anuncias nada, es porque justamente si tenés un proyecto en carpeta es porque estás especulando con cuándo lo saco. Claro. No solo eso, el no contratar jugadores. Está bien, vino Paredes, pero Paredes vino por su propia voluntad, aparte, porque él quiso. Claro. Porque no lo sedujo un proyecto futbolístico, no lo sedujo jugar con algún jugador en particular de Boca. No lo sedujo ni siquiera Russo, que es posiblemente la mejor opción que podríamos tener hoy en el banco de Boca. Y aparte dice que viene por el mismo sueldo que cobraba en la Roma. Más allá del sueldo, porque pudo haber cobrado más plata en Arabia. Pudo haber hecho la de Paul y se iba con Messi a jugar al Inter. Por supuesto, la pudo haber hecho. No la hizo, vino a Boca y por más que gane lo mismo o más que Cavani. Vino porque quiso. O sea, el hecho de que Paredes esté en Boca es mérito de Paredes. Entonces, traes a Paredes en una zona que me parece una gran incorporación, por supuesto, la mejor que podríamos haber tenido. Ahora, en una zona en la que tenemos otros 5 mediocampistas centrales, y no le traes un 8 a Russo, que lo pidió, no le traes un carrilero. Desde el 2000, el último carrilero que tuvo Boca no lo recuerdo, porque siempre inventaron a alguien. El año pasado lo inventaron a Blondel. El anteaño pasado, el 2023, lo inventaron Braida, a Víncula. ¿No? El que trajo Russo. Juega por el otro lado, Braida. Ah. Braida jugó toda su carrera por la izquierda. Entonces, por eso, desde lo futbolístico es complejo. Realmente es complejo. Y uno espera que, desde las incorporaciones, nada, que se la jueguen toda hora y que justamente también con eso no estén especulando con, bueno, armamos el famoso Super Boca para el año 2027, que hay elecciones, y jugarnos a ganar la Libertadores ahí. Que es lo que de hecho sucedió en el 2023 con el último año de Ameal, de la dupla Ameal-Riquelme. Ahora se invirtió, Riquelme-Ameal. Ameal es para mantener ahí las agrupaciones alineadas, pero sí. Entonces es complicado. Bueno, dame rápido un minuto para el femenino y pasá la película, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Dale, para el femenino. El domingo jugaron las chicas, las gladiadoras, jugaron contra en Mendoza, contra un compilado, sería del fútbol mendocino, ganaron 2-0, un partido amistoso. Y ayer se jugó la selección argentina de fútbol femenino, jugó la primera fecha de la Copa América, jugó contra Uruguay, ganaron 1-0, con gol de Florencia Bonsegundo. Este viernes juegan nuevamente a las 9 de la noche contra Chile. Muchas chances de clasificar, ojalá las chicas puedan meter un podio, sería lo ideal. Las rivales a vencer son Colombia y Brasil. Ambos equipos están en la otra zona. Así que pueden hacer un muy buen torneo las chicas, meter unas semifinales estaría realmente bien. Eso en lo que respecta al fútbol, y si querés, vamos. Ya nos vamos al cine. Dale. Como prometimos ya en los últimos programas, tenemos una película, tenemos un estreno que llega a partir de mañana a las salas de la ciudad y del país. Principalmente a las salas de la ciudad, sabemos que en la ciudad de Buenos Aires está la mayor concentración de salas de cine de todo el país. Pero bueno, estamos hablando de Gracias por operar con nuestro banco, película que tiene como protagonistas a dos hermanas que luego del fallecimiento de su padre buscan burlar al sistema de herencia palestino para hacerse de dicha herencia. Y acá, bueno, una pequeña aclaración. Son tres hermanos en realidad, dos hermanas y dos hijas y un hijo. Y el hijo, que no vive en Palestina, que vive en Estados Unidos, formó familia hace años, que no volvió a la casa y demás, recibiría, por una cuestión cultural palestina, recibiría la herencia a él, y él la manejaría. Las hijas, que una de ellas cuidó a su padre y la otra vivió cerca de él, tratan de rebuscárselas para encontrar la manera de quedarse con dicha herencia, que de paso, aclaramos, era el deseo del difunto padre, ¿no? A partir de acá empiezan a buscar algunos aliados medio improbables y se debaten entre este dilema moral de romper con ciertas estructuras que plantea la propia cultura palestina, que a su vez no son para nada justas con ellas, ¿no? Ya nombré varias veces a Palestina, la película transcurre en Palestina en la actualidad. Y a través de las dos protagonistas, a través de las hermanas, conocemos no solamente los temas que planteamos recién, a ver si el dinero de alguna manera puede solucionar un montón de problemas que puedo tener hoy en un contexto que no es el más feliz, y ahora vamos a ahondar un poquito en eso, sino que también se empiezan a plantear otras temáticas a través del cotidiano de cada una de ellas, ¿no? Como dije recién, a través del contexto en el que viven, teniendo en cuenta que las dos hermanas, una madre de familia, ama de casa, también teniendo una vida de mucha represión, así como también, y acá abro muchas comillas, la otra, una soltera, entre comillas, descarrilada, ¿no? Que no encuentra alguna motivación para seguir adelante con su vida. Así como recién también mencioné que este sistema de herencia no es justo con ellas, todo el contexto en el cual viven, todo su cotidiano es muy injusto con ellas, con sus propias vidas, con sus propios deseos también, que se ven constantemente reprimidos. Y para poder escapar de esto, para poder escapar de estos roles preestablecidos que les da la propia sociedad, ambas tienen que tomar medidas drásticas y, acá abro comillas nuevamente, mal vistas para esta sociedad, ¿no? Esto, bueno, sumado al conflicto que ya todos conocemos, a la presencia también de tropas israelíes en los márgenes del Estado palestino, también es un tema presente que se toca levemente y que se toma una postura al respecto, sin ser necesariamente por ahí central, sobre todo en la trama principal de esta historia, pero bueno, a su vez no pasa desapercibido, ¿no? Se toma una postura en la película al respecto y a su vez uno piensa, lo mira y sería, podríamos decir, ingenuo no tocarlo, aunque sea levemente, el tema, ¿no? Así que me parece interesante lo que hace la película también con este conflicto. Pero bueno, recomendamos que vayan a ver Gracias por Operar con nuestro banco, que mezcla un poco también de humor negro con un drama que transcurre, como dije recién, en el cotidiano del pueblo palestino, ¿no? Pero con la particularidad que está llevado a través de la mirada femenina, a través de dos mujeres cuyos roles se ven más allá del conflicto con Israel y demás, se ven constantemente reprimidos por las propias construcciones de la cultura de su pueblo. Así que Gracias por Operar con nuestro banco, estrena mañana, va a tener 7 salas, va a estar en las salas que siempre les mencionamos del centro de la ciudad, en el Lorca, en el Cacodelfia va a estar. Nos vamos un poco más al norte, en Recoleta va a estar la película, en Patio Bullrich. Siempre son esos cines que en barrios, podríamos decir, más pudientes de la ciudad, pero que siempre tienen una cartelera más variada, podríamos decir, respecto a la gran mayoría de los estrenos, que es, lo decimos siempre en esta columna, son norteamericanos, sean buenos o no, no los juzgamos, pero siempre estos cines nos dan una variedad un poco más amplia para poder disfrutar de una buena película, en este caso una película palestina, como dije recién, llamada Gracias por operar con nuestro banco. Muy, muy interesante, está... Es muy interesante, es muy interesante. Cerramos ¿Hay algún dato de cómo está la venta de las entradas de cine? Sí, sí, sí, sí, hay. Todos los días inclusive sigo, hay datos oficiales, hay una página que se llama Ultracine, que todos los días dan un desglose de cuáles son las películas más vistas, cuántas cantidades de salas tiene cada una. A ver... Esta es la época en la que empieza a ir más gente al cine, pero en general es porque, como dije recién, las películas norteamericanas que acaparan una mayor cantidad de salas llaman bastante la atención. En comparación a otros años, por supuesto, con la pandemia hubo una caída bastante importante, no hubo una caída en promedio de espectadores por sala, sí hubo una caída de caudal. No sé si recuerdan los oyentes, pero pasamos cuando reabrieron los cines en marzo del 2021. El aforo era de un 30%, después lo subieron un 50%, después lo cerraron de nuevo. Estuvo complicada la cuestión, los cines estuvieron bastante complicados. Y hoy a lo que más se apunta es justamente a estas películas norteamericanas que llegan a muchísimas salas, llegan en muchos formatos distintos, en opciones de idioma... con todos los chiches, podríamos decir, ¿no? Tratan de hacerlo lo más espectacular posible para que puedan llevar más gente a ver las salas. Y por supuesto, el exhibidor va a elegir siempre esas películas, o mejor dicho, las películas que más espectadores le llevan. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Gracias, Soledad Vázquez. Nos vamos escuchando a Edición Limitada por Adri G. Escuchen, chau, hasta la semana que viene. No sé bien.